ante todo, queremos dar las gracias a todos los que habéis asistido. Nos alegra comprobar que todavía hay algunas mentes inquietas que han decidido sustituir el partido de fútbol de hoy por Estación Cultural. Bueno, no podíamos perdernos un evento como el de esta semana, dedicado a los 80, que culmina con este concierto. Porque reunir nada menos que a los principales componentes de grupos como los que vamos a ver y escuchar esta noche es algo que difícilmente se podrá repetir. Os preguntaréis que, bueno, ¿quién ha dado forma a este especial homenaje dedicado a los años 80? ¿Cómo ha sido concebido? ¿Para qué se ha organizado y con qué fin? Para responder a todas estas preguntas y hablarnos un poco más de todo ello, está con nosotros el presidente del Centro Cultural Las de Otero. Demos por favor todos la bienvenida a Luis Pérez Lara. Gracias, Gloria, actriz de nuestra compañía de teatro, entre otras cosas. Buenas noches a todos, es un placer veros aquí cuando hay un derbi allá afuera que nos ha hecho una competencia desleal. Pero sabéis elegir porque la mejor opción esta noche era la Esfera de Alcobendas para ver aquí un conjunto de músicos que son lo mejor que puede representar a la música de los 80. Esta es la primera semana cultural de otoño que organiza el Centro Cultural Blas de Otero y, por supuesto, no será la última. Queremos dar las gracias a todos los músicos que han accedido a venir cuando les hemos llamado para hacer esta gala, porque es un lujo tener aquí a grupos que fueron míticos en aquel momento. Los 80 fueron unos años de una creatividad extraordinaria, de una explosión de todo tipo, y en la música hubo de todo sin duda, pero hubo grupos que marcaron un hito en la historia de la música, y nosotros hemos querido hacer este concierto para recordar, haciendo un viaje en el tiempo hacia atrás, recordar lo que fue la música en aquellos años tan extraordinarios. Bien, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues por varias razones. Primero, por lo que decía, porque los músicos han accedido a nuestro llamamiento, pero porque el Centro Cultural Blas de Otero, que también nació en los años 80, por lo menos nos legalizaron en el año 80, aunque habíamos hecho otras cosas antes, tiene un sello de credibilidad y una garantía de hacer bien las cosas. Por eso podemos hacer actos como este, la Semana Cultural que hemos organizado, la exposición que hemos organizado de los años 80 y a la que seguro que habéis asistido muchos de vosotros. Bien, yo quiero decir que también este acto es posible porque el Ayuntamiento de Alcobendas, la Delegación de Cultura, ha cogido nuestro proyecto con mucho interés, con mucho cariño, y nos ha permitido organizarlo aquí en la Esfera con la colaboración correspondiente, que agradecemos desde luego desde aquí porque seguramente no será la última vez que vengamos. Gracias a muchas empresas que han colaborado con nosotros, nos han ayudado a hacer este acto. Neo 2005, Fase, que hacen este sonido maravilloso que vais a oír ahora. Base 12. Y, en fin, una serie de amigos que han colaborado con nosotros. Gracias a José María Guzmán, que ha sido nuestro técnico artístico y que ha sido el alma de la preparación de este concierto. No quiero cansaros más, decir que disfrutéis muchísimo, que vengáis a nuestro llamamiento y que, bien, que vamos a disfrutar con unos grupos increíbles que nos van a hacer vibrar esta noche. Hasta pronto. Y ahora, comencemos todos este viaje a través del tiempo. Por casualidad, o sea, usted llega a enterarse de que pues algún familiar, un hijo suyo, es homosexual. ¿Cuál cree que sería su reacción? Ay, sería una desgracia, hombre.